Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, acá arrancando la semanita después del fin de semana largo. Bueno. No se dan tregua con All Boys, ¿eh? Y en realidad con ninguno, estamos todos ahí, la verdad que es un torneo bastante peleado, se puso lindo. ¿Ustedes le ganaron a McAllister de visitante? Le ganamos a McAllister el viernes a la tarde-noche, un partido también bastante trabado, bastante duro, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. ¿Se jugó en el sintético o no? Se jugó en el sintético, sí. Sabíamos también de eso, así que bueno, tratamos de prepararnos durante la semana para ese partido, sabíamos que iba a ser una cancha difícil, acostumbrarnos de nuevo a las nuevas medidas, ya uno se acostumbra a las medidas de cancha grande, el sintético obviamente es una cancha un poco más reducida. Pero bueno, gracias a Dios fue complicado, pero pudimos sacar los 3 puntos, que fue lo más importante. Sí, fue un partido de ida y vuelta, porque fue 3-2. Sí. Gracias a Dios me tocó convertir el último gol al último minuto y terminó el partido, así que feliz. Claro, sí, porque yo vi el festejo y me llamaba la atención por qué festejaban tanto. Claro, fue sobre el final el 3-2. Habían agregado 3 minutos, éramos 2-2, se había agregado 3 minutos adicionales. Meto el gol, sacan del medio y termina el partido. Mirá, qué justo. Bueno, che, y Centro Este venían trabajando, bueno, desde hace tiempo, pero en este torneo es como que se recontrafirmaron, el equipo estaba muy bien. ¿Por qué? Sí, en realidad nosotros nos sumamos junto con otras compañeras al club ahora en esta nueva temporada con un solo objetivo, que era tratar de dejar al Centro Este en lo más alto posible. Creo que es una meta que tenemos entre todas y bueno, estamos trabajando día a día para poder cumplirlo. Bueno, se viene el fin de semana con All Boys. ¿Cómo lo empiezan a preparar? Recién decías que arrancaba la semana. Que digamos, para quienes estén que no la tengan clara, 24 puntos tiene All Boys en el líder de la tabla y 23 Centro Este, así que puede ser clave el partido. Sí, en realidad, ya desde el momento en que terminó el partido con McAllister ya tratamos de enfocarnos en lo que se viene el fin de semana. Va a ser un partido decisivo, que en realidad lo son todos, porque es como te comentaba al principio, ningún partido es fácil, hay mucha diferencia a lo que es el año pasado, muchos equipos se han reforzado, no nos dan tregua ninguno, y bueno, tratamos de tomarlos todos con la misma importancia, tanto el Boys como los que se vienen detrás, que son partidos claves todos. Es la 10ª fecha, quedan poquitas fechas también para que se defina. Sí, estamos a la expectativa, pero bueno, si bien estamos, está bueno esto de que nosotros tenemos los primeros 2 partidos que son con los 2 campeones, ¿no? De la cultural y del provincial, que son All Boys y después Carro Quemado. En principio está bueno que por ahí sean estos 2 partidos en principio, porque ya venimos con una seguidilla de partidos, gracias a Dios terminamos la ida invictas. Pero bueno, si bien son importantes, tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que no es fácil y que tenemos que ir por todo en cada partido. Jessica, a ver, háblanos y contanos un poco tu historia. ¿Vos jugás desde hace mucho al fútbol? Sí, yo juego al fútbol hace 23 años, tengo 32. Yo mi primer pelota la toqué a los 8 años, yo soy de Bahía Blanca. Mirá. Tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos 9 años. Una experiencia hermosa, y bueno, después volví a Argentina, jugué muchos años en la Liga del Sur, en Liniers de Bahía Blanca, hasta que bueno, por medio de María Acevedo, me vine a jugar acá a La Pampa. ¿Y en Estados Unidos dónde jugabas al fútbol? Jugaba al fútbol, sí, estuve becada por 6 años. Ajá, ¿y dónde, en qué lugar? En Miami. ¿Y qué desarrollo hay del fútbol? No, bueno, el fútbol es mucho más profesional. La verdad que, bueno, yo me vine especialmente porque extrañaba mucho a mi familia, pero la verdad que la experiencia que adquirí en ese tiempo fue impresionante, y esa experiencia que hoy por hoy trato de plasmarla o de comentársela a mis compañeras para poder también ayudarlas a ellas en lo que se puede. Y la verdad que, bueno, hoy por hoy, ya con 32 años, creo que tengo un recorrido bastante largo. Trato de disfrutar al máximo todo lo que se me propone o todo lo que se me dé en el camino, porque los años pasan para todos, es así. Pero bueno, mientras lo podamos disfrutar, bienvenido sea, y en la medida que podamos ayudar y toda la experiencia que yo pueda brindarle a mis compañeras bienvenida sea también. Jessica, pero que cuando fuiste a Estados Unidos, ¿qué, fuiste a una universidad o sí, o a un... Sí, yo terminé la primaria, en la primaria me becaron, arranqué el secundario y ahí ya es un poco más profesional, se compite con todo, con toda la zona. Entonces, bueno, quisieron becarme, pero bueno, ya tenía que tener la ciudadanía americana para un futuro, ellos pensando siempre en un futuro, representar lo que es Estados Unidos, pero bueno, ahí ya me agarró un poco de miedo y dije, bueno, no, hasta acá llegó mi amor. Claro, el desarrollo del fútbol femenino en Estados Unidos es que va casi a la par del fútbol masculino, que por otro lado, comparado con los niveles internacionales, está un poquito abajo. Pero en el fútbol femenino, ha salido campeón del mundo, Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, el fútbol femenino es más que el fútbol masculino. Claro. En Estados Unidos la base, bueno, son obviamente la NBA, el béisbol y el fútbol femenino. Mira. Son los tres deportes más, a lo que más importancia le dan. De hecho, le dan más importancia al fútbol femenino que al masculino. Claro, sí, ha sido la selección, es una de las potencias, vendría a ser. Sí, Estados Unidos es la selección femenina campeona del mundo. Claro. Y con esa experiencia que tenés, no solo lo de Estados Unidos, digo, sino haber pasado por Liniers y ser alguien que siempre estuvo en el run-run, digamos, de la actividad organizada, ¿qué mirada tenés de lo que está pasando en la Liga Cultural? ¿Qué mirada crítica? Te pregunto, para bien o para mal, pero ¿cómo ves el nivel organizativo local? No, la verdad que fue emocionante el año pasado cuando arrancó todo esto, porque yo cuando vine acá a Santa Rosa, de hecho cuando volví a Argentina, si bien jugaba en la Liga del Sur, había muchas cosas por mejorar viniendo de otro país, ya con otras experiencias, veía todo muy crudo, pero bueno, gracias a Dios, una vez que vine acá a Argentina, después tuve la posibilidad de venir acá a La Pampa, nosotros arrancamos jugando torneos barriales, torneos nacionales, ir a todo fútbol 5, fútbol 7, no había, no nos daban importancia, era todo muy amateur. Cuando se fue desarrollando esto de la Liga Cultural, cuando se jugó el primer partido, la verdad que fue emocionante ver cómo creció todo esto y la importancia que le están dando, tanto los medios como ustedes, como las familias que nos va a apoyar, cómo se va desarrollando todo, la verdad que es emocionante. Y ojalá siga creciendo mucho más. Falta mucho todavía, pero vamos, de a poquito, que es lo más importante. Bien, Jessica, bueno, buen testimonio nos acabas de contar. Éxitos en lo que viene, te decíamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Uh-huh. Vamos a tratar de dar lo mejor y, bueno, a seguir trabajando como todas las semanas, agradecida al cuerpo técnico, a todo el club que nos dio la oportunidad de poder brindar y vestir hoy esta camiseta y vamos a dejar todo para poder cumplir nuestros objetivos. ¿Ya tiene fecha el partido con All Boys? ¿Horario o no? Seguramente, generalmente debería ser el domingo a las 11 de la mañana. Bien. Sí, pero todavía no. Bien. Hasta que no haya nada oficial, no sabemos. Bien, Jessica, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes. Buen día, chicos.